espacio multicultural, con local de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revirock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, y en el infierno tal vez me encontrarás. Buenas tardes, aquí estamos en Salsa Roxa y sí, no nos hemos equivocado de música, hemos puesto la que tenía que venir hoy, ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí como invitados a los tres grupos finalistas del concurso de bandas de Vicálvaro, segunda edición, y la que quedó en tercer lugar fue lo que está sonando y que tenemos por aquí a nuestro lado. Buenas tardes, Sparrow. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí andamos a disfrutar un poquito de la noche. Efectivamente, eso es lo importante, disfrutar de la noche y de la música, ¿no? Y bueno, pues por aquí tenemos también a representantes de los que quedaron en segundo lugar, que son Bathing Around. Decir buenas tardes y... Hola, one, two, yeah. ¿Y tú eres? Dilo. La batería, Oscar. La batera, Oscar. ¿Quién más? Buenas, yo soy Silvia, la cantante. Pedro, bajista. Ajá. Y ya está. Y ya los otros que hay son de los ganadores del Bengalí, ¿no? Pues presentaros vosotros mismos. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Fran, soy el cantante del grupo. Por aquí tenemos también bueno, estamos todos. Pues que hablen ellos para que conozcan la gente la voz. Se pone en modo bolo, macho. Yo soy Miguel, soy el guitarrista, el de la eléctrica del grupo. Y nada, un placer estar aquí con vosotros. Yo soy Mateo, el bajista, y nada, encantado de estar aquí. Buenas tardes, yo soy Alex, el percu. Y nada, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues ya hemos hecho las presentaciones como tiene que ser. Y lo que me gustaría es que me fueseis contando en el orden que queráis, o si no, empiezo a sacaros a dedo, o sea, me da lo mismo. ¿Qué tal ha sido esta experiencia de vivirla de esta manera? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Venga, Sparrow, te ha tocado. Bueno, pues yo desde un primer momento no he venido a ganar en ningún momento. He venido más que nada a coger esta experiencia. Yo ya había cantado en escenarios, pero me parecía una muy buena experiencia, además de aquí, que al final sois mi segunda casa. Efectivamente. Algún día que otro te vemos por aquí. Claro. Y nada, pues me llevo pues conocer a grupos super guay, la verdad, que me han gustado un montón. Y pues ganas de seguir. Bueno, eso por tu parte. ¿Quién más? ¿El siguiente? Venga. Bueno, pues voy a tú mismo. Voy a romper una lanza, ¿no? Para por el silencio. Y nada, pues lo mismo que ha dicho Sparrow, en la misma línea, que estamos muy, muy encantados, sobre todo de haber podido conocer a gente que comparte el mismo espíritu, ¿no? De hacer música y disfrutar haciéndolo, que se nota un montón, porque sois unos pedazos de músicos y eso, y haber podido tocar en pedazo de sala, en pedazo de escenario, con un gran sonido y solo positivo. Bueno, y además tenemos la suerte de, pues, hemos ganado, y pues, más aún, mejor todavía. Luego hablaremos de los premios y esas cosas. A ver, ¿a quién le toca ahora? Bueno, por parte de Basi, teníamos ganas de tocar aquí, aunque algún miembro con otra formación ya había tocado y nos había hablado muy bien, con lo cual la parte del concurso, que ha estado fenomenal, por lo que ellos han dicho anteriormente, conocer bandas, estilos diferentes y tal. Y nada, queríamos probar el gran sonido, gran escenario, gran puesta en escena, luces, vamos, que es un garito en toda regla, vamos, para eventos así, ¿sabes? Y más. Y alguna cosa más, ¿no? La verdad es que aquí se puede hacer de todo. Dentro de Revi Rock tenemos locales de ensayo, tenemos estudios de grabación, la sala, el croma. Es impresionante. Bueno, más impresiones por ahí de experiencias propias. A ver, Silvia, tú misma. Bueno, pues yo ya aquí me siento muy cómoda porque, igual que Sparrow, aquí yo he pasado mucho tiempo también, porque yo he sido alumna de la escuela de aquí. Ajá. He sido alumna de canto y he sido alumna de teoría musical también. Entonces, ajá, he pasado mucho tiempo entre estas paredes. Y estas paredes molan. De hecho, he visto nacer el proyecto de Rebelief. Estaba aquí antes de que se montara y lo he visto crecer y ha sido muy, muy grande. Y ya por fin el participar y el subirme al escenario ha sido dar un pasito. Lo que te faltaba. Más. Sí. ¿No? Puede ser, sí. Más opiniones por ahí. A ver. Bueno, yo fue el que se empeñó en inscribir a la banda en esto y menos mal. Pero no, yo os conocí después del confinamiento, con la reapertura y tal de la Revi. Me acuerdo un día que bueno, aquí hubo una barbacoa con bocatas y tal, vino un mazo de peña, vinieron musicazos y tal. Sí, y era la hostia. O sea, era para la inauguración. Ambiente... ¿Para la inauguración de la sala? Sí, yo creo que fue. Eso fue 18 de septiembre del 21. Eso es. Además, me acuerdo que fui a ver Dune ese día al cine. Y eso se me olvida. Entonces, ese día. O sea, así, friki y músico también. Y me acuerdo que dije, joder, qué ambiente. Además, se notaba mucho la necesidad de un evento así y tal. Y cuando vi la sala, yo flipé. De hecho, yo creo que lo comenté contigo el otro día. O sea, yo comparo esta sala con la Riviera o algo así, porque es que el sonido es. La podemos comparar con la Riviera. Pero encima con una ventaja, que no tenemos la palmera en medio. Sí, justo. Total. Y nada, y eso, pues a mí tocar aquí ha sido la leche, la verdad. O sea, en pocos sitios te sientes tan bien, tan cómodo en un escenario. O sea, es el sitio ideal para algo así, o sea, que yo me he encantado. Y además el equipo técnico... Sí, eso sobre todo porque, yo qué sé, la prueba dices, pues es que ya te pones un poco vejiga, puestos a poder pedir... Y entonces, bueno, que este monitor me está tufando un poco, quítamelo de aquí y que me salga solo de, pues perfecto, toma. Y era como, joder, macho. Claro, además nosotros que estamos acostumbrados a, pues este último año hemos dado un montón de bolos, pues porque estamos intentando financiar un proyecto de grabación de disco y tal, y hemos tocado en, desde, ¡pua! O sea, de verdad, sitios que era como apañaros y sonad como podáis, y no nos oíamos a nosotros mismos, no sabíamos cómo estábamos sonando, pues y al final... en eso todos estamos un poco en la misma, porque claro, esa es la escena que tenemos. Claro, o sea, no es lo mismo estar tocando apagando fuegos que poder disfrutar totalmente de un sonido que es solamente el que... O sea, tú vienes a tocar y te escuchas a ti mismo, sabes tocar y puedes perfectamente, pues incluso improvisar, disfrutar, ¿sabes? En plan que cambia muchísimo el rollo de poder estar en un escenario que te escuchas bien, que tienes un equipo técnico detrás que está haciendo un soporte y un trabajo increíble a... Ponte ahí, toca y hasta la mezcla tú. Claro. Que yo porque tengo un cable de 10 metros. Yo soy el que se va delante del escenario a ver cómo sonamos. ¿Eh? O sea, en fin, pero bueno, eso es, yo creo que lo más positivo. El sitio, la experiencia. Sí, la verdad que después de todas las experiencias que tenemos ya a la espalda, ha sido un auténtico lujo tocar aquí. Tener nuestro camerino muy chulo, en fin. Todo está muy bien organizado. Más de lo mismo puedo decir de lo que habéis dicho vosotros. Pero gran experiencia, gran sitio y muy agradecidos. Pues me alegro mucho que a todos os pase esto, ¿no? De que en un sitio como este habéis estado tan a gusto, que habéis, encima habéis disfrutado. Que sí, que había, era un concurso, no sé qué, pero yo creo, por lo que estuve viendo en vuestra final, en la final de Pop Rock también, vosotros estabais pensando en disfrutar. Totalmente. No, sí, que hay un premio, vale, sí, pero voy a disfrutar. Que esto, ¿cuándo se podrá volver a ocurrir el poder subirme a un escenario así y con estas condiciones, ¿no? Ostras, la próxima vez que estemos en un escenario, que no va a ser así, te lo digo ya, en plan, yo personalmente lo voy a echar de menos completamente. Voy a estar, bájame, nadie me va a bajar. No. Nadie me va a bajar, me bajo yo. Tú eres el bajista, ¿no? Bueno, la próxima para las fiestas del barrio. Eso es. A tocar y a pillársela luego. Esa sí que va a ser buena, ¿no? Sí. Esa va a ser buena. Sí. Que ese escenario es más grande que este todavía. Ojo. Bastante más. La verdad es que no he estado nunca en la fiesta de Cálvaro. Sí, pues yo sí he estado y os digo que la boca de escenario es como el doble que esta. Ostras. Sí. Joder. Son unos 20, 25 metros de boca de escenario. Este tenemos son 10. Que llevar ahí a bailarines y a para rellenar el... ¡Qué tensión! Tenéis que llevar... Yo os lo digo desde mi punto de vista. Tenéis que plantearos muy bien cómo vais a hacer esa actuación y preparar, aunque sea en el parque de casa o una cosa de esas, algún movimiento, alguna cosa, porque llenar un escenario de 20 metros de boca... ¡Hostia! Sí, me has dejado mucho más tranquilo. Yo creo que a lo mejor ahora los que se han quedado más tranquilos son los demás de decir, uff, de la que nos hemos librado. No creo. De hecho lo tenéis aquí arriba. Está aquí al lado. Sí. Sí, pues sí, cruzáis la vía del tren, la rotonda, y nada más pasar la rotonda enseguida. Ahí a la derecha tenéis el escenario que está montado. Ya sé cuál es. Sí, es que no sé si quiero está verlo. Ahora que lo has dicho, ya no sé si quiero verlo. Pues tendrás que verlo. Sí, tendré. Para finales de junio. Ostras, qué ganas, macho. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esos premios que os han tenido. Yo pensaba anunciarlo, pero al final no lo anuncié porque en realidad esto sabéis todos vosotros que os pillé por sorpresa el mismo día de la final. Y chicos, que os quiero aquí hoy, porque esto era una parte de premio, el premio que os queremos dar desde la radio. Con vosotros no puedo hacer lo que voy a hacer con los de Pop Rock, me habría gustado, pero es que no, como no mi música preferida, que no quiere decir que las demás no me gusten, cuidado, es el rock y mi programa está dedicado al rock, pues con ellos sí puedo hacerlo. Voy a intentar a ver si en algún otro programa a vosotros se os puede hacer, que no lo sé. Ya lo aviso para los oyentes que lo sepan, las próximas tres semanas estarán los tres grupos de pop rock, pero haciendo un concierto aquí dentro, que también hay que echarle valor. Pues sí. Ostras, pues sí. Súper guay. Pues estará el loro y podréis escucharlo. Haremos lo que en este programa llamamos entrevicierto. O sea, una mezcla entre concierto y la entrevista. pero no como hacen en otros lados, que te graban en el concierto y luego en mitad de la entrevista ponen un cachito. No, no, no. Os apuntáis a una de esas, ¿no? Lo intentaremos. Por supuesto. Lo intentaremos. Estoy valorando a ver cómo y cuándo el poder hacerlo, pero se puede hacer. Un acústico. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Acústicos. Eso lo hace cualquier radio y lo hace cualquiera. Vale, vale. Aquí hablamos de eléctrico. Acústicos no entra en Salsa Roxa. No, no, para nada. Aquí, ya que nos ponemos a lo grande. Tonterías las justas. Y bueno, ya llevamos unos cuantos hechos, ¿eh? Sí, ¿no? Y ya, sí, sí. Y bien. Y bien, bien. El único problema, pero bueno, yo creo que ya lo hemos solventado. Tengo que probarlo porque hoy me he traído ahí, tengo un monitor para que se escuche aquí bien los músicos y esas cosas, que es el mayor problema que hemos tenido, pero todo se va solventando poco a poco. Es lo que tiene las financiaciones tan grandes que tenemos. Así que, bueno, chicos, ¿qué os parece si ponemos un temita? No va a ser tuyo ahora. No, no pasa nada, no pasa nada. El tuyo, mejor. Pero habrá más, ¿eh? Que tengo más temas tuyos. ¿Tú qué te crees? Deja de stalkearme, por favor. Esto es Salsa Roxa. No sabéis dónde os habéis metido. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo creo que ahora le toca el turno a Vacina Round. Y espero haber encontrado un tema que de verdad sea vuestro y que no me haya equivocado de grupo. Se llama The Way of Life, o algo así, o Life. The Way of Life. ¿Eh? Se llama así, pues vamos a escucharlo y nos tomamos un descansito nosotros. We'll be right back. Bueno, pues así ha sonado el tema, The Way of Life, o Life. Es que mi inglés es fantástico. Esas cosas. Y bueno, ya que ha sido un tema vuestro, contarme algo de vosotros, de Bathing Around, y trayectoria un poquito, discos que tenéis y esas cosas, y si es que tenéis algo. Tenemos un disco, publicamos en 2014, uh-huh. Y claro, esa formación no tiene que ver con la actual. Uh-huh. Acércate un poquito más el micrófono. Y bueno, pues fue una casualidad un poco, ¿no? No sabemos ni cómo se montó esto, sinceramente. Pero hubo una energía que nos dio ahí el universo, llámalo como quieras, y salieron estos temas, así, por las buenas. Porque yo no tenía ni pajolera idea de que iba a hacer esto. Pero te juntas con la gente adecuada en el momento adecuado... Y sale... Y bueno, pues salió esta explosión. Y la hemos ido manteniendo, ha habido cambios de componentes, pero la esencia está ahí. Tenemos un multiestilo, diría yo, ¿no? O sea, somos muy eclécticos, uh-huh. Y nos gusta hacer eso, hacerlo de esa forma. Un poco una fusión de jazz, blues y qué más. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Soul, ¿no? Soul. No necesariamente. Lo que pasa es que, bueno, que... Y funky también. El cantante era negro, entonces teníamos esas influencias, ¿no? Al principio. Uh-huh. Pero no necesariamente, o sea, hemos tocado el metal, sin ir más lejos. O sea, ya ves. Bossa Nova, nos encanta. O sea, Sudamérica mola también, ¿sabes? Sí, pero sí, África sí. También mola. Entonces, mola todo, es que mola todo. No es el problema. Claro. Yo me acuerdo de una frase que me dijiste una vez en tu casa, un día que fui a grabar a tu casa y me empezaste a enseñar, luego hicimos una pausa y me empezó a enseñar, pues, toda la lista que tiene él, que aquello parece un DJ borracho. O sea, tenía todos los estilos mezclados, pero cosas que no había oído en mi vida. Y es que me lo enseñaba como un niño en Navidad con un juguete nuevo y se me quedó grabada una frase que me dijo, es que no te puedes perder todo esto, me dijo. Tú eres como un glass cualquiera, entonces. Venimos de los 80, que era mucho más difícil encontrar música que hoy día. Hoy parece que es... como las gotas de agua, casi una canción, ¿no? El micro no lo muevo bastante. Perdón. Es que estoy haciendo producción. Pues nada, pues... Entonces era los que apreciábamos la música de verdad, nos comprábamos un disco todas las semanas, un vinilo. Sí, sí, sí. Y eso te da escuela. Uh-huh. La música que se hacía antes, en los 80, los 90, te va dando escuela. Claro. Bueno, ahí está un poco, ¿no? El donde nace, ¿no? Esa inquietud, ¿no? ¿Y el nombre? ¿Bathing Around? El nombre... zumbido... Fue Oscar el inventor. A ver, sugirieron propuestas. Yo propuse, él propuso, aquel propuso y ya está. Y se acabó. ¿Y vuestra traducción cuál sería? El otro día lo expliqué un poco y es... Bass es vibrar o zumbar, pasar rápido... Y around es lo que quieras traducir. Lo puedes llevar a una abeja, lo puedes llevar a un móvil, lo puedes llevar a cuchichear también, pasar la voz, correr el rumor, cada uno que lo coja por donde quiera. Hay muchas acepciones. Cada uno que lo piense, ¿no? Y... Básicamente es, como hacemos una cosa un poco ecléctica, pues es bassing around, como así, un poco todo. Vale. De hecho, como imagen ahora tenemos una abejita. Siempre. Una abejita. Sí, ya se ha quedado con la abejita, como nuestra mascota, sí. Mascota. Y los colores, a mí me gusta, en la final fue la sección, pero a mí como guiño a eso, a los colores de la banda, a la abeja tal, siempre me gusta llevar algo negro y algo amarillo. Es simplemente eso, un accesorio, un detallito, pero... Es una vibra que tengo yo de son los colores de la banda, esto trae suerte. Que justo al contrario de lo habitual en la escena, ¿no? Sí, el amarillo. Yuyu. Lo sé. Y tú, sin embargo, ahí. No le tengo miedo a nada. Así se habla. Bueno, vamos ahora con el bengalí. ¿De dónde viene el bengalí? Pues esto nos lo va a contar Paco, porque el proyecto es de Paco. Pues Paco. Entonces, Paco. Si quieres lo sorteamos, para que lo diga otro. Mejor que lo diga él. Bueno, pues nada, el proyecto viene de... Al final temas míos, ¿no? Pues se han hecho... De tocar en el parque, de tocar en la calle, de estar con los amiguetes, de jugar para arriba, para abajo, flamenqueando un poco. Y pues nada, empecé a hacer mis temillas, quería hacer algo con ellos, pues un poco más interesante que tocarlos yo solo en mi casa. Y, es que eso es un poco aburrido. Claro, claro, eso es, y también meterle más instrumentos y en fin. Pues nada, dije, voy a grabarlos, me compré un equipillo así sencillito, barato, para grabarlos yo en mi casa, que es la maqueta que hay en Spotify del bengalí. Uh-huh. Y pues nada, me lo cociné yo ahí con la percusión de mi amigo Jaque. El resto me lo maquiné yo ahí como pude, las líneas de bajo y toda la historia. Y ahora tengo la suerte de esos temas poder estar tocándolos con estos bestias, que la línea de bajo suena un poquito mejor. No suena, porque el bajo no suena. El bajo nunca suena hasta que falla. Ahí estamos. Y bueno, la guitarra del Nigel, la percusión de la Alex, que es Gloria. Que ahora ya, pues bueno, el proyecto venía de ahí y al final ha derivado en esto. Que evidentemente desde esa maqueta que hace bastante tiempo de ella, pues han surgido muchos temas. Se han creado muchos temas desde entonces. Y de hecho en los conciertos de esa maqueta tocamos dos, por lo general dos. Uh-huh. O sea, a lo mejor un 15% del repertorio. Entonces, ¿hay previsión de disco? Por supuesto, llevamos con el tema del disco bastante tiempo de no pasa de esta fecha, no pasa de la otra, pero al final un bolo, el otro, tal, no sé qué, no sé cuántas. Y bueno, y también sobre todo la historia de la financiación, ¿no? Que por eso estamos bastante centrados en hacer conciertos, ¿no? De hecho, aprovecho. Mira, la promoción y rima y todo, ¿eh? Claro. Aprovecho para decir que el día 11 de febrero vamos a estar en la sala Pegaso, ¿vale? En la calle Pegaso de Hortaleza, pues bueno, haciendo un conciertito y celebrando esta victoria también, que para nosotros va a ser, pues bueno, una celebración, y estáis invitados. En nuestro Instagram podéis ver la información, el Bengali Music. Y bueno, coger desde ahí las entradas. Pues lo apuntamos. Claro, animarse gente, que lo vamos a pasar bien. Eso va a ser una juerga, va a haber artistas invitados. Y en fin, lo importante no es lo que cantéis, es la cerveza, ¿no? Eso es. Eso es. Y pasarlo bien y disfrutarlo, ¿no? Que para eso se hace un bolo, para pasarlo bien y disfrutarlo. Para eso está la música. Lo que sí podemos decir, todos los que estamos aquí, que con el bengalí el público no paró. No. Absolutamente nada. Además, y al final con el puto bengalí. Sí. ¿No? En el fondo no sabes si es bueno o malo. Hombre, hay un riesgo con estas cosas. Y es que en el siguiente bolo tienes que por lo menos quedar igual. Porque si no, te canean. Yo he de decir que llevaba bastante tiempo sin pasármelo tan bien como cuando tocasteis. O sea, me puse a bailar, a saltar, a tocar las palmas, y hacía muchísimo tiempo que no me lo pasaba tan bien. Ole tu esparro, hostia. ¿Veis? O sea, no es algo que yo cuente ya. Lo cuenta alguien que estuvo allí. Esparro, dime. Ese gorrioncito. Oh, Dios mío. ¿De dónde viene ese gorrioncito? Pues, a ver, Sparrow, al final, o sea, a ver, la historia del nombre es que un día de pequeña estaba viendo Piratas del Caribe con mi padre, ¿vale? Y me puse a hacer el gilipollas enfrente de la tele y me llamó Sparrow y me hizo gracia y me lo puse en el Instagram, ¿vale? En plan, es tan simple como eso, pero luego ha ido cogiendo muchísimos significados a lo largo de mi trayectoria, no solo musical, sino vital. Uh-huh. Y eso. O sea que ya casi todo el mundo te llama Sparrow en vez de por tu nombre. Sí, o sea, no todos mis amigos me llaman Sparrow. Uh-huh. Es que son los que más te van a llamar. Exactamente. Claro, tus padres, Sparrow, a cenar, tal. No, pero la directora de mi antiguo instituto me llamaba Sparrow. ¿Sí? Me llamaba Sparrow. Ya ves, lograzo. Claro. Eso no lo consigue cualquiera tampoco, ¿no? No, no, no. ¿Y tus temas de dónde salen? Pues es lo que te digo, trayectoria vital. Sí que yo empecé con el rap, empecé a escribir rap a esto de los 11 años. Yo siempre había escrito poemas y tal, pero cuando empecé a escuchar rap y me empezó a gustar, fue cuando empecé. Y lo utilizaba como método para evadirme de un montón de problemas que tenía en esos momentos. Y al final, pues, seguimos malos caminos, porque al final todos la cagamos. Seguimos malos caminos. Y nos desprendimos de esos caminos, gracias a Dios, ¿no? Y pues al final todo el dolor o todo lo que puedo llegar a sentir me gusta expresarlo para poder, más que nada, aliviar todo eso que llevo dentro. Mm. Es como mi manera de aliviarlo todo. Echarlo fuera. Exactamente. Vete por ahí. Claro. Si se puede opinar, a mí, yo que escucho mucho rap, yo cuando se bajó del escenario le dije, oye tía, durísimo. La tía has metido durísimo. O sea, eso es verdad. Ah, que sí. Guapísimo, sí. De verdad. O sea, como lo escupe la Sparrow, macho. Sí, y hubo un detalle muy curioso que en ese me estuve fijando más, que me he fijado mucho, pero en ese me llamó muchísimo la atención y fue en la eliminatoria. Cuando tocaste esa canción con el piano, sí. La gente de la sala se volvió loca. Se volvió loca. Literalmente. ¿Qué es lo que sentiste tú con esa canción al ver cómo respondía la gente? Porque claro, es que es un tema peliagudo. Sí. O sea, yo es un tema que escribir con mucho dolor. Y al final me puede llegar a llenar el saber que a otra gente sepa que no está sola, que hay otras personas que lo están pasando como ellas, y el hecho de que hubiera, o sea, pasara aquello cuando canté ese tema, fue como una explosión en el momento. Dije, ¿cómo la gente puede estar gritando y puede estar cantando cuando estoy cantando un mazo de penas, ¿sabes? Y es como la némesis. Es una explosión, ¿no? Totalmente. O una implosión. Bueno, una implosión, más bien. Más bien, ¿no? Claro. Pues eso es lo que se quedó de ese día. De la final, ni hablo, de momento. Luego ya veremos. Pero sí es cierto, o sea, la gente, y esto te lo digo como un oyente más, o un fan, o como quieras decirlo, le gustó más tu actuación sola con el piano que el resto de tu actuación. Sí, sí, sí, sí. Y con diferencia, además. Así que al final fue un momento en el que expresé más y en el que más, claro, me abrí. Uh-huh. Bueno, las otras era como que te estabas apoyando en tus colegas ahí y te dejabas un poco más llevar. Sí. Quizá. Pues, consejito, no te dejes llevar. Bueno. Sé tú misma. En el escenario es muy importante eso también. Mm. Más cosas que se me ocurran por ahí contar y preguntar, porque no sé a quién preguntar, es que sois tantos hoy que es complicado. Pero bueno, vamos a lanzar por aquí una cosita por ahí, a ver, que lo estoy buscando, que lo tenía por aquí, pero no lo encuentro ahora mismo. Se pasa mucho cuando buscas algo, lo ves todos los días y de pronto dices, voy a buscarlo. ¿Y esto dónde está? No está. ¿Y esto dónde se ha metido? Se ha escondido. Siempre. Para el bengalí, va el tema. Para uno de los cuatro, me da igual. La fusión que hacéis vosotros, lo mismo, Basin hace su fusión, pero la vuestra, ¿de dónde nace? Porque puede parecer flamenco con el cajón y no sé qué, pero ahí hay mezclado también, lo mismo que vosotros tenéis mezclado funky con, has dicho también, bossa nova y tal, y vosotros también. Sí, intentamos guardar un poco la esencia del flamenco, por eso siempre vamos con cajón flamenco, entre otras cosas, aunque luego el guitarrista pues va con la eléctrica para darle un poco ahí más de riqueza, un poco más de fusión. Pero suele partir un poco del flamenco. No flamenco súper tradicional, es decir, un poco más rumbas, nos tocamos alguna bulería, etcétera. Y luego ya pues fusionándolo con lo que nos va apeteciendo, pero bueno, sobre todo con ritmos así un poco más funky. Sí, hemos hecho un tema de reggae también, tirando un poquito por ahí, luego rumbas varias. Sí, al final la mezcla, perdona, Paco, es más que tanto buscar un sonido fusionado. Pues por ejemplo, Paco llega un día a la sala de ensayo y dice: chicos, tengo esto, a ver qué os parece, tal, y nos lo toca o nos lo pone en un mini proyecto que tiene así hecho a lo guarro en el móvil. Y yo me voy a casa y como pues al final cuando yo compongo una línea de bajo, pues intento fijarme tanto en la canción como al final en lo que yo he mamado todos estos años tocando el bajo, pues al final quieras que no, aunque yo esté fijándome en el flamenco o al final lo que me van a hacer a mí va a tirar un poco hacia lo que yo he estado tocando toda la vida, los arreglos, los recursos, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que con Miguel pasa un poco igual. Entonces, teniendo un esqueleto de flamenco con el Alex mío, que toca como Los Ángeles, el Paco mío, que es un flamenco, madre mía, y el Miguel, que es un bluesero, y yo el hipster fanguero, pues aliarla. Pues, claro, pero no es como que busquemos la fusión, sino que al final la fusión nace de una manera muy orgánica y también creo que eso se puede escuchar muy bien en los temas, que no están buscados, están encontrados. Están ni buscados ni encontrados, elaborados. Pues, sí, elaborados. ¿Sería más correcto? Mira, se pone casi hasta colorado. Yo creo que vale todo. Yo creo que vale las tres. No, es que, a ver, cuando se crea música, pues eso viene de algún lado, de algunas influencias, ¿no? En vuestro caso, pues ya lo acabas de comentar. Pero claro, cuando llegas y dices, es que tenemos unos estilos tan distintos, ¿cómo se fusiona eso? En el local, currando y ahora, a ver qué os parece esto os gusta, no os gusta. Efectivamente. Sí, eso es sobre todo porque Fran lo permite. Es decir, no, es verdad. Es verdad. Fran llega y dice, esto sí, esto no, no, nada. Porque el patriarca. No, lo que pasa, o sea, yo voy a decir una cosa que es una redundancia que todo el mundo dice, ¿no? O sea, yo no doy dos conciertos iguales como todo el mundo, pero lo que quiero decir es que yo, aunque tenga unas líneas en los solos, en los arreglos muy marcadas, yo improviso muchísimo en cada concierto. Entonces eso es algo que me permite la formación, la manera en la que tocamos los temas. Y yo, lógicamente, no improviso de principio a fin, pero sí una gran parte. Y todo va viniendo un poco por ahí, al menos por mi parte. Es decir, yo voy probando, sé lo que va quedando mejor, lo que me dicen también ellos que queda mejor, y ya pues digo, pues por aquí. Pero sobre todo es el respeto a que cada uno introduzca, se someta un poco más al oído que a la opinión, que eso es complicado, porque a veces dices, es que esto quizás no me termina de adaptar, pero es que queda bien. O sea, muchas veces el sonido es mucho, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a seleccionar un set list para un concierto, a ti te puede gustar mucho un tema, pero sabes que al público no le gusta tanto ese tema como otro que sí que, ¿sabes? Entonces ahí tienes que estar un poco, pues esto es un poco parecido, ¿no? O sea, el cómo aceptamos la música, yo creo que cada uno trae, y es un poco así. Claro, luego Alex, cuéntales, tú que ibas solo con el cajón, ahora tocas con caja, plato, un tío que venía de los tientos y la soleá de tocar en Casa Pata. ¿Cómo has acabado en el bengalí? ¿Cómo te engañé, tío? Alex quiere más flamenco todavía, pero no se lo damos. Efectivamente. No se lo damos. Yo, mi aprendizaje fue desde flamenco total. O sea, el cajón aprendí tocando bulerías, tocando tangos, tocando para baile. Y la rumba la tenía ahí un poco como... ¡Qué asco! Lo típico. ¡Qué asco, pero...! Me tiré tiempo tocando con una chica que hacía rumbas sicilianas. Y ahí acabé cansadísimo. Y ya un día me llamó Paco para tocar con él. Nos conocíamos de hace ya tiempo, pero muy poquito. Estamos ahí en contacto, pero muy poco. Y me llamó para tocar con él un bolo, sin saberme sus temas, y digo, venga, pues voy ahí. Esa es la norma del bengalí. Te llaman para tocar la semana que viene. Sin ensayo, sin nada. Así como un audio por el móvil con los temas y venga. Tira para adelante, ¿no? Así ves también la capacidad de adaptación. Nada, y empecé a tocar. Y ya desde ese momento empecé ya con Paco, con el bengalí. Una gran suerte, en verdad, poder estar en este super proyecto de futuro, yo creo, de futuro. y con mis grandes compañeros. Y bueno, empecé con el bengalí y con el cajón nada más, y como que ya se me quedaba corto y ya quería meterle más cosas para darle un poquito más de cuerpo y tal. Y empecé con la caja, luego con el plato. El charle le tengo ahí, estamos dándole un poco más de tiempo al charle, uh-huh. Y pues es un poco más de gaite. Y poco a poco me quedo con más platos y bueno, darle un poco más de ambiente al bengalí. Suena cada día mejor. Al final no se le va a ver, macho. Sí, la que eso es. Al final, va a estar rodeado de cosas. Al final va a ser una batería encajonada. Sí, sí. Por lo del cajón. Es así como ha venido. Pero no sé, me parece muy interesante, ¿no? El que llegues y llegues a de ser un flamenco tradicional a decir, total, coño, esto que hay aquí me mola y se puede mejorar, ¿no? Y vamos a meter la caja y ahora un plato y ahora otro y ahora, no sé, es algo interesante, ¿no? También. Total, así es. O sea, contra mejor suene, más contentos están mis compañeros y yo. Uh-huh. Y, así es que es no, y el salto de sonido es brutal desde que metió la caja y el plato y tal. A mí, yo siempre que el Alex pone, tira la caja o el plato en un tema, yo le miro así y le hago... Ahí mola. Sí, muy bien, Alex. Ahí mola, ¿no? Bueno, y más cositas, aunque vamos a poner un temita primero. Antes de seguir con más cosas, hemos puesto un tema de Sparrow, un tema de Bacin, y ahora pues os toca a vosotros. No vais a quedar sin que pongamos algo de música vuestra, ¿no? Pues ya está, un tema de esos antiguillos, pero seguro que le gusta. Hombre, de los que hay por el YouTube y esas cosas. Pues cualquiera. Está cualquiera. Aquí. Bueno, pues que se agachen, no se echen a un lado, no sea que les caiga la maceta encima. ¿Te parece? Pues vamos con esa maceta y a ver qué pasa. Se queda la falta. confío del miedo. Nos matamos, pero no queremos. Me sacas el pinche y te ofrezco mi cuello. Hace dos años que no llamo a mi camello. Y cada vez que me maltrato sé que era mejor el yello. Te llevo marca en la nuca como un sello. Para que no se me olvide que he tenido dos atropellos. Te quiero y te amo, pero eso ya no importa. Estoy tirando de la soga para alargar mi mecha corta. Llevo seis caretas y solo una no está rota. Yo quiero abrazar tu alma, amor, no te quites la ropa. Estoy taqueando mi féretro, mi conciencia es sumisa del rencor de mis adentros. Solo el no matarme ya es un acto de mérito. Te firmaré siempre con pulso firme todos mis lo sientos. No me culpes por mis genes, yo siempre seré una errata. Quiero verte y sentirte y ese no poder me mata. Si la herida está abierta es porque la costra está en la napia. Aquí te espera tu mercera, como siempre criando ratas. Estás escuchando reviradio.es. Son las 9 de la noche y un minuto. Back in my bed and closing the door. In your sorrow there's no hope for us. No one else can make me feel this sad. No one else can make me feel this way. How many nights just feeling blue? How many days? Your face. somos tan iguales, ya la ves tan distinto, cada uno por su lado y se unieron los caminos. Que se va la aurora y no me deja ni un poquito, poquito de calor y hay pa' mi corazoncito. Está frío que le falta, que no tiene tu cariño, porque cuando tú te alejas le falta algo dentro mío. Y ahora te quiero, ahora no te quiero, y ahora no quiero nada de ti, y ahora solo pienso en ello y no puedo ni dormir. Porque somos jóvenes y caprichosos, yo me encapricho de ti cada vez que miro tus ojos. Y porque somos jóvenes y caprichosos, yo me encapricho de ti cada vez que miro tus ojos. Somos jóvenes y caprichosos, yo me capricho de ti cada vez que miro tus ojos. Que somos tan distintos, ya la ves tan iguales, si me han visto llorar por ti, anda y pregúntale al aire. Aire que peina tu pelo cuando sales a la calle, que lleva tu perfume ya sin que se entere nadie. Sabanas siguen oliendo a ti, no puedo olvidarte. Lo que siento yo, no hay anestesia que lo calme. Porque somos jóvenes y caprichosos, me encapricho de ti cada vez que miro tus ojos. Y porque somos jóvenes y caprichosos, me encapricho de ti cada vez que miro tus ojos. Somos jóvenes y caprichosos, me capricho de ti cada vez que miro tus ojos. Sabor amargo de bailar sobre estas notas. Ha quitado los tacones y los pendientes y se ha puesto tu ropa. Lleva tu andar, yo no sé cómo lo hace, pero me acuerdo de ti y quiero tu carne. Porque somos jóvenes y caprichosos, yo me encapricho de ti cada vez que miro tus ojos. Y porque somos jóvenes caprichoso, me capricho de ti cada vez que miro tus ojos. Somos jóvenes y caprichosos, me capricho de ti cada vez que miro tus ojos. Y somos jóvenes y caprichosos, me capricho de ti cada vez que miro tus ojos. Somos jóvenes y caprichosos, capricho de ti cada vez que miro tus ojos. Ernest la chupa. De Espinoza, ya sabemos quién está en los momentos que se le llueve. Santa callija de puta, si entendemos lo que duele. Yo dejo que me destruya, sabes cuando no mantiene. Ya pasó tu tren, ahora dime lo que tienes. Pégate con la gente que solo está si le conviene. Yo te espero aquí sentada, sé que la tormenta viene. Pero al menos si voy con las cosas gata que me quiere. No sé qué ha pasado pa' que vuelva a comer esto. Será por la droga que ya matará por dentro. Esto por la gente que lo hace a despecho. Se nota que entendemos por lo que me lleva en el pecho. Y ya no hay más que decir. Llevo desde el puto 2012 sin dormir. ¿Y para qué quiero seguir si mi único deseo es acabar en rest in peace? No sana, esa herida no se sana. Ahora solo beso las lágrimas en la cana. Que le follen a esas horas de ensueño pensando en nada. Y que le follen a la puta que se camufló de dama. Vienen los malos y va un puesto. Como cuenta mami que esta noche me voy preso. Soy un agresivo que se droga en exceso. Por defender cuando pega palos a los indefensos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y él me es la sopa. Bueno, aquí está la gente muy animada, dando palmas y de todo. ¡Pepe! ¡Anda! ¡Toma que toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Acabó! ¡Ay! Esto mola así mucho. Que la gente se lo pasa bien con la música y es lo importante, disfrutarla, ¿no? Así es. Y ahora una pregunta un poquito sui generis para vosotros que habéis vivido de la experiencia. Para la próxima, ¿qué le diríais a alguien que se quisiera apuntar a este concurso? No se apunté. Ya está tardando. Corre, corre. No, pues que lo haga, que adelante, que ya sea, o sea, que se olvide de que es un concurso y que se focalice que es una oportunidad de tocar en un pedazo de sitio con un pedazo de sonido y rodearte de eso, de un equipo técnico del que No sé si yo me voy a rodar otra vez. Espero que sí. Espero que sí, pero vamos, que eso, que se olviden de que es un concurso y que se apunten por la, solo por la experiencia y la oportunidad, que ya es un premio en sí. Claro, si tú vas pensando que es un concurso, al final no disfrutas en nada. Y lo que hay que hacer es ir a disfrutar. Exacto. Y a que disfruten los demás. Claro. Evidentemente. Bueno, eso no. Eso es secundario. Es que si no, no vendrían a verte. Bueno, ya, tampoco vinieron. No pasa nada. Esas cosas pasan, ¿no? Es que hay que coger a los amigos del pescuezo, ¿no? Sí, sí. Y traerlos. Es complicado también, ¿eh? Un domingo. Sí. Que si no, no se te oye. Era un día complicado, en verdad. O sea, un domingo, pues sí. 10:30 de la noche para Bengalí, bueno, o para los de antes, 9. A la gente la puedo llegar a entender. ¿Y con fútbol? ¿Y con fútbol? Sí. Claro, con fútbol también. Era complicado. Se me ha desconectado, no sé si he tirado algo. Ahora te lo conecto. Pitorrín. Ahora te lo conecto. El tecnicismo es pitorrín. Claro, eso que los expertos denominan. Bueno, entonces, a la gente que venga sí o sí, a que se presente. Sobre todo que se lo tome como un bolo. No como el venir aquí, voy a ganar, voy a arrasar. No, que te lo tomes como un bolo, que tocar en sitios así te pasa muy pocas veces. Hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Y disfrutarlo, como habéis dicho. Y si lo permiten las normas, os volvéis a presentar. En lo que alguno lo decís, le voy a conectar los auriculares a Sparro. Yo creo que el bengalí ha tenido suficiente. Vosotros ya tenéis. Dejadme a mí, por favor. Abusones. Fuera de aquí. Claro, sí, sería un bueno, poco. Pues sería el un poco Paco feo. Del bengalí. Bueno, ya está solucionado el pequeño problemilla ya técnico, está, ya. ¿Eh? Del pitorrín. Es lo que tienes saber dónde están los conectores. Bueno, más cositas que se me ocurren por ahí preguntaros, a ver quién se atreve a contestar. ¿Qué os habría pasado? Imaginaros que no habríais sido seleccionados y no hubierais estado ahí arriba. ¿Qué os movería para decir, quiero que el año que viene me seleccionen? ¿O cómo lo haríais? Los 1.000 euros. Yo creo que al final seguir trabajando, ¿no? Para ofrecer al final una música un poco mejor, que llame más la atención y te seleccionen al año siguiente. Yo creo que seguir intentándolo, ¿no? Como todo. Y al final en este mundillo de la música, que no está nada fácil, es eso. Curro, curro, curro, y a veces van saliendo las cosas con el tiempo. Bueno, por aquí me comentan por el WhatsApp, que por cierto no he dicho el WhatsApp de la radio, lo voy a decir ahora para que, por si alguien nos quiere poner algún comentario, alguna cosita, a ver, que tengo el número por aquí, que es que no me acuerdo del número nunca. De todas formas lo tienes muy fácil, porque si tú estás escuchando en nuestra página, abajo a la derecha está el circulito de WhatsApp, pinchas ahí y directamente nos escribes un mensaje. De todas formas es el 608-600551. Así que apuntarlo para cuando queráis hacer un comentario en un programa en directo y lo vemos. O si alguien quiere llamar, se atreve a llamar por teléfono, el 915303221. Así, si alguien quiere hacer una pregunta, pues que la haga. ¿Os parece bien? Fantástico. Bueno, pues me ha llegado unos mensajitos por aquí que dice: una delicia de zumbido. ¿Por quién lo dirán? El bengalí, ¿cuánto buen rollo comparten? ¿Por qué lo dirán? Por algo será. Cuando no es así. Nos estamos matando. No, es que nos llevamos genial. Y Sparro, muy auténtica. Ole. Ole por los tres. Ole. Muchas gracias, comentador anónimo de WhatsApp. Ay, es que es lo que tienen las tecnologías ahora, que nos llegan mensajes por cualquier lado. ¿Y vosotros cómo os enterasteis del concurso? por carteles, por alguien que lo chivó. Yo por Instagram. Por Instagram. Sí. Me enteré por Instagram, vi el cartel y como, bueno, pues eso, lo que te comentaba antes, que yo tengo relación con la gente del Revi, por eso, por la escuela, por mi profesora y tal, que es como una hija para Pablo. Y eso, y yo sigo con... Me imagino que es una taleba que hay por ahí, ¿no? ¿Eh? ¿No es Eva? Eva, sí, bueno, Eva, la profesora de canto. La profa de canto. Sí. Y eso, y me enteré de que iba a haber otra edición, porque yo la del año pasado estuve aquí de público. Ajá. Y eso, y vi que iban a sacar otra edición y dije, digo, pues oye, estamos ahora mismo buscando guitarra, pero por si acaso voy a dejarlo caer a la banda, a ver qué les parece. Y se lo comenté en cuanto me enteré. Al siguiente ensayo se lo comenté y dijimos, pues para adelante. Adelante. Por supuesto, ¿por qué no? Claro que no. Y Sparrow, tú porque te mueves por aquí un poco. Vale. Que me rompes el micro. Drop the mic. A mí me obligó Pablo. A mí, yo estaba, porque yo doy aquí piano, y me fui, siempre me tomo un cafecillo antes de subir, y me encontré a Pablo, y estaba súper chinado, enfadado, porque decía que nadie se quería apuntar a la categoría de urbano. Y me dijo, es que no hay raperos, es que no hay nadie. Yo, bueno, vale. Y me obligó. Claro, normal y lógico. Por lo que sea. Y la verdad que, no sé qué opináis los demás, pero muy bien obligada, ¿no? Hombre, menos mal que te obligó el Pablo ese. Pablo es el gran jefe de todo esto. El gran Pablo. El gran Pablo. No, le puedes decir lo que quieras, que él te la puede soltar igual. O sea, eso por seguro. ¿Y vosotros? Pues por Instagram igual. De hecho, yo había visto, porque el año pasado participaron unos colegas, los de Niño Muñeco. Ajá. Y nada, pues... vi que primero sacaron la categoría de pop rock. El año pasado no sé si era rock, metal, blues o algo así. El año pasado era rock. O rock, sí. En general. Y cuando vi, digo, bueno, a mí me lo veía complicado encajarnos, ¿no? Porque, digo, ya es demasiada diferencia de estilo. Y cuando vi, digo, anda, mira, han abierto y cabemos en esa categoría. Y ahí me puse cabezón hasta que, de hecho, esta es muy buena. Esta a ver, es muy buena. A ver qué cuenta. De hecho, cuéntala, que esto es salsa roxa. Nos inscribimos porque se amplió el plazo. Sí. Porque claro. Eso era como hasta. Salía mi cumpleaños hasta el 30 de diciembre, de noviembre, y dijeron, venga, no, hasta el 13 o el 15 de. Hasta el 15 de diciembre, se amplió. Claro, pues yo dije, digo, jos putas, que tenemos que meternos en esto. Y al final lo hicimos, yo creo, el 12 o el 13. No, si es que además, pues somos unos desastres, porque, no sé, en el fondo de nuestras mentes pensábamos que iba a ser un proceso súper complicado presentarse. Y en el fondo de un ensayo dije, venga, voy a ver esto, tal. Rellené el Word en 3 minutos y dije, creo que ya está. Además, yo dije, o sea, yo me niego a hacer esto. Porque, o sea, no pienso hacer la solicitud. Ya he dado la brasa con esto, ya no voy a rellenar nada, tío. Sí, por suerte nos apuntamos y al final, pues aquí estamos, en Salsa Roxa. Efectivamente, y además, pues eso, como campeones. Aunque yo creo que lo del título de campeón, simplemente el disfrutarlo como lo habéis disfrutado, es nominativo, efectivamente. Sí. Alguien tenía que serlo. Sí, eso lo hablamos en Caberino, lo hablaba Mateo. Sí, que daba pena, ¿no? Que, o sea, pena, en cierto modo, que fuera una... Al final es como lo vivas tú, ¿no? En plan de si lo vives como siendo un gilipollas... No sé si se puede decir palabrotas. Siendo un cretino. Puedes decirlas. Siendo un cretino y intentando pues quedar por encima del resto y no relacionarte con los demás músicos, pues allá tú. Pero cada uno lo vive como quiera, pero queda un poco eso, como que nos daba cosa el que fuera un concurso, porque en el fondo a mí me pasaba como que no sabía cómo... Yo quería saludarles y todo y ser súper majo, pero era como... Claro, pero... Es un concurso. Es que son mis enemigos. Claro. Eso nunca, rivales, nunca enemigos. Yo la verdad que fui con una idea, vamos, súper desenfadada y de conocer a la gente, o sea, yo que sé, a tocar y a disfrutar y para nada rivalidad, o sea. Sí, en cuanto intercambias dos palabras. Y de todas formas, aunque no se consideren como rivales, pero en ocasiones, me refiero, porque ha habido, no recuerdo quién, porque después de 24 grupos, pues acuérdate quién me comentó lo que voy a decir. Me dijo, no, yo es que estaba echando un vistazo para saber quiénes nos íbamos a juntar en el escenario para saber cómo se mueven, qué es lo que hacen y demás, ¿no? ¿Lo habéis hecho alguno de vosotros? Total. Sí, yo sí lo he hecho. Sí, claro, estudio de campo. Sí, sí. Yo he pasado, la verdad. Eso que decía, no, estoy, de decir que vi a Esparro, digo, uff. Yo estudié digo, si llevar minifalda o no. Sí. Bueno, y el bengalí la llevamos todos, así que. Ya, ya, el único que no lleva minifalda nunca es el presentador. El presentador se negó a llevar minifalda. No sé por qué. Por lo que sé. Lo cual nos decepciona muchísimo. Claro. A lo mejor para otro año se piensa una falda escocesa como mucho. Y con pantalones debajo, ¿eh? Los grupos que se apuntan o es con minifalda o no, porque no se apunte ni Dios. Claro, requisito del concurso: uno, residir en Madrid; dos, llevar minifalda. Llevar minifalda. Bueno, se estudiará. No, habrá que ver también, ¿no? En fin, todo ha estado muy bien, todo muy divertido, pero también, evidentemente, todos cometemos algún error, algún fallo. ¿Habéis alguno que se pueda contar que para mejorar? No por el hecho de decir, es que este es un patán que lo ha hecho mal. No, este se equivocó porque se equivocó y tiene que tener en cuenta esto para mejorar. ¿Habéis notado algo alguno? Bueno, yo metí una zarpa. O sea, yo no voy a decir en qué tema, pero vamos. Si os ponéis el directo, lo vais a ver. O sea, el que tenga un mínimo de oído. No sé por qué. Me rayé en el segundo tema o así. Tenía ahí como. Se me hacía bola un poco el sonido. Por estar, no sé si demasiado cerca del perco o tal. Iba un pelín perdido. Está, Y yo iba como más pensando en joder, no sé si estoy en el tempo, si estaba rayado. Fue un error de concentración y me piré un tono y medio en el solo. Puedes, si te pones estricto, he fallado. Si te consideras ya cero. Es una nota clavado. De paso de puta madre. Es la opción B, ¿no? Yo seguí tocando, o sea, es lo típico que te dice la peña. No se nota, yo decía, cualquiera que haya tocado el sol rela con el. Vamos, quiero pensar que con eso te das cuenta. Es un gazapo gordo. Pero bueno, yo creo que el error tienes que tomártelo como parte del directo. La magia del directo. O sea, claro. No puedes decir levantar las manos y quedarte bloqueado. O sea, yo sabía que la había cagado, pero seguí tocando. Y aún así saliste a saludar, como hay que hacer. No, pero no, es que es una parte importante para los músicos en general. O sea, yo estoy ensayando, me equivoco. Bueno, venga, vamos a empezar. Pero en un directo tú no puedes parar. Hay que tirar para adelante. Pero show must go on, ¿no? Si te quedas parado, entonces sí que se nota. Es tú cuando se nota. Y nadie se da cuenta de nada. Efectivamente. Yo cuando salí era consciente de que iba a cometer muchos errores. Porque dije, lo tengo que dar todo, me tengo que mover, tengo que saltar para arriba, para abajo, tengo que gritar, hay una máquina de humo que se me mete la garganta, da igual. Una profesora de canto que tenía antes de Eva, una vez me dijo una cosa que igual también se me quedó súper grabada, que es que si llega el momento en el que tienes que decidir entre sacrificar técnica o emoción, sacrifica técnica. Y es bueno. Pues esa frase me la quedo, ¿eh? Es para apuntar. Al final, eso, soy consciente de que muchas veces igual me fui a la mierda, pero de hecho, salvaste una muy buena. Pero salvaste una que dije que, bueno, coño. Me fui eso. Es que eso también es muy importante. Y dije, mira, pues así es. Pero es verdad, o sea, eso es literal cuando te quedas en un final que vas subiendo y en un momento te quedas sin voz. No, ¿sabes lo que me da rabia? Que llevamos no sé cuánto tiempo ensayando ese final. Y esa nota no la había fallado nunca, hasta ese día. Y dije, pues tiene que ser hoy. Me pasa lo mismo con la canción esta que te digo, no voy a decir cuál. Pero metió la pata. Ensayada la tenemos. Vale, o sea, es la que tengo, o sea, te juro que me pones aquí a tocarla, o sea, sin problema. Y la cagué en la más ensayada y la que mejor tenemos en la grabación, en todo. Pero es así, o sea, yo creo que hay que seguir por ahí, ¿sabes? O sea, sí. Y ahí se te ve que no viene por no poder, sino porque te has entregado a la emoción. Que además es que subes en plan, digo, madre mía, chaval, tío, yo hago eso y me parto la garganta, tío. O sea, me sacan así en camilla, tío. Total, total, eso está muy guay. Hay que hacerlo, en directo hay que hacer eso. O sea, efectivamente, salir airoso de la manera que claro, mejor se pueda. El bajista lo tiene más fácil, pero no se le oye. Bueno, eso. Bueno, yo también tuve un errorcito, ¿no? Y tengo un solo de bajo en todos los temas que tenemos. Uno. Bueno, pues súper concentrado, lo hice bien. Y a la volver a entrar, cagadón, me fui también a tomar por saco del tono, pero claro, no se me oye. Claro, nadie se dio cuenta. Efectivamente, es lo bueno que tiene el bajo. ¿Me di cuenta yo? Claro. El otro bajista quería decir algo. Sí, no, que dentro de lo que cabe... Pues, acércate el micro, que si no... Pero también cuando hay algún problema técnico, que aquí no lo hemos tenido, ¿sabes? Pues, genial, o sea, el trato es que lo ves, los cables, todo el equipo está muy bien condicionado. Pero eso hay veces que no es así. No. Que no es así. Entonces, eso es la auténtica improvisación, ¿sabes? Claro. A un componente, de repente le empieza a sonar un ruido de masa del amplificador o algo así, y encima todo el mundo le está mirando. Dices, bueno, ¿cómo resuelvo ahí, no? O se va la luz. Ya, esas cosas pasan. Solo la batería escuchándose. No, o sea, solo la batería. Un minuto yo ahí, minuto, esperando. Yo siguiendo ahí. Y luego, ¡pam! Y esto, ¡venga! Adelante, ¿no? Eso es de puta madre. Se puede, todo el restaurante se puede. Eso es de puta. Eso más gobón. Esas cosas. Eso yo estaba muy, muy a gusto. En Revive Bases. Es una gozada tocar aquí. La verdad es que yo me he movido por muchísimas salas, tanto en Madrid como en algunas fuera de Madrid, y algunas dejan, muchísimo que desear. Algunas que tienen un escenario de 2x2, si es que llega. Que tienen mucho nombre también. Sí, sí. Hay una sala que ya no está en funcionamiento, pero que está la... No voy a decir, no voy a estar toda la entrevista así. Es que es abogado. Está en Alonso Martínez. Yo flipé ese día, el día que entré a esa sala. El escenario es literalmente cuatro dedos, media pista y luego unas escaleras hacia abajo. Sí. Era como, qué de puta madre, tío. Qué de puta madre. ¿Sabes? O sea, yo mido bastante, ¿sabes? Pero es como, no, tío, no, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero, y se oía bien, sí, pero sacrificas que no tienes espacio en el escenario, que no sé qué. Sí. Creo que ese que local dice, sí, yo pasé mucho miedo de no caerme. En Santa Bárbara, ahí. Sí, sí, ese es el local. Ya lo he dicho. No, ha hecho la ubicación. No, claro. No, la ubicación, pero vamos, con la ubicación ya aquí. Yo, igual que es una línea así recta, unas escaleras, y yo ese día además llevaba tacones y digo, este va a ser mi fin. Yo dije, yo igual subo, pero ya no bajo de ahí. No, eso pasó en el Visorrock, ahí en el Viso de San Juan, montan el escenario, y cuando yo llegué allí, yo flipé en colorines y le pregunté al organizador, ¿y está seguro de que van a tocar? Porque el escenario tenía una inclinación como de unos 10 grados hacia atrás. ¿Qué músicos hay? Hacia atrás. La plataforma de la batería, las patas de la banqueta se quedaban a ras de la plataforma de la batería, que estaba un metro por encima del escenario. Y todo esto inclinado para atrás. Eso es un deporte extremo, ¿eh? Claro. Eso es deporte extremo. Bueno, pues... Claro, ¿cansado de un concierto seguro? ¿Quieres dar un concierto al límite? Sí, sí, sí, totalmente al límite. De hecho, uno de los que tocaron fue Sober. Y Manu Reyes, su batería, acabó con las manos bastante fastidiadas y con una tensión en la espalda de mucho cuidado, porque claro, a Manu le pasa como, bueno, vosotros sí conocéis a Alex, el profe de batería de aquí, son personas que no están todo el tiempo sentados delante de la batería, se levantan, se bajan, se dan la vuelta a la batería, en fin, 100.000 cosas, claro, con un escenario así... Imagínate. Bueno, pues en ese escenario coincidieron los dos, Alex y Manu Reyes. Y los dos lo pasaron muy mal. Hay que decirlo. Imaginároslo vosotros que tenéis unos cuantos bolos por ahí encima. Por lo general, las baterías están en... No existen para las salas. Tú llegas allí y te dicen, este es el backline. Sí, está, pero no todo está roto, o el 50%. y luego no hay estabilidad, lo que tú dices, o sea, es inestable. Sí, sí. Donde estás tú sentado es súper inestable. Yo no sé qué piensan, si es algo, no se han puesto nadie a tocar o a chequear el stage, porque eso se mueve por todos lados. Una batería no es estático, está todo el rato rotando. Entonces, uh-huh, eso vibra hasta tal punto que te puedes caer hacia algún lado fácilmente. Claro. Y no, y ya te digo, y bateristas como los que te estoy diciendo, que es que no se pasan el bolo tocando, sentados, tranquilitos. No. Tiene show también el batería ahí. Sí, sí. Yo he visto bateras sin alfombra o sin topper de goma. Sí, que se mueve todo. Digo, va moviendo, y se va desapareciendo. Tienes que ir cogiendo. Tocas el ton y va como, y se desplaza. Y se va. Se va solito. Eso es una de las cosas que preguntamos hace tiempo en este programa, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe, y a lo mejor alguien que nos esté escuchando hoy, y ya que estás tú aquí, pues explícalo bien. ¿Para qué leches? Que no es que le gusten las alfombras persas a los baterías, que por algo están puestas ahí. Tiene que estar amarrada de alguna manera. Y todo a la misma distancia. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues una alfombra. Y normalmente son, no sé, nos dejan un habitáculo muy reducido. O sea, te dejan ahí que a no ser que midas 1,20, bueno, si tienes los brazos súper pequeñitos, bueno, todo cabe ahí, pero tiene que ser un minion ahí. Entonces, tiene que ser algo un poco, un espacio un poquito más. Aparte es zurdo el la batería. Sí. Bueno, entonces lo tiene más complicado. Eso es lo bueno. Mi batería, yo tengo un grupo de blues, también es zurdo el batería. Hay mogollón, es el percu también, el batería es zurdo. Yo también soy zurdo, pero no soy percu. Y no me estás diciendo nada. El castigo de Dios. No, eso sí es lo de los bateras zurdos y diestros. De hecho, en uno de los días se dio de las eliminatorias que había dos bateras zurdos y uno no había avisado. Con lo cual, para los chicos, los técnicos que montan la historia, pues es complicado porque tienes que darle la vuelta a la batería. Claro. Literalmente. Nos pasó a nosotros en la anterior fase. Uh-huh. Tuvimos ese problema, de hecho. Y nos llevó más tiempo también. Claro, el cambio. Fue difícil. Porque por eso, no hubo prueba de sonido. Claro. Es no que, escuchábamos nada. Es que es un mundo de diestros. No solo que es un mundo de diestros, sino que es que además en la fase del concurso está expuesto que se hace un check line y fuera. Sí, sí, sí. Y ya está, de 5 minutos, 10, todo lo más. Pero por eso sí que se intenta y se ha intentado hacer que cuando había uno que lo dijera, claro, pues se le ha puesto a ese grupo en el último o en el primer lugar, para no tener que hacer 20 bueno, cambios. Claro. Es que es lo lógico, sí, ¿no? Sí, se hizo bien. No, es que te lo digo porque hace años en la sala Excalibur, en un concierto, llegan en el último momento, cuando están montando y van a hacer la prueba de sonido, y no, es que yo soy zurdo. Pero ¿cómo me lo dices en el último tiene momento? Tiene que decir con años de antelación. Oye, que claro, soy zurdo. Claro. O soy diestro. O soy diestro. Claro. Quiero decir, no, que me da igual. Diestro, no sé por qué. Bueno. Sí, no, porque es la costumbre que hay en nuestra cultura de los diestros, pero sí. Pero que se debería de avisar. España, ¿no? Sí. Algo así. Están acostumbrados ya de todos modos a que te la den así. Yo por eso, yo el día que llegué a probar con Basin, bueno, o las primeras veces cuando empecé con ellos, y vi que estaba un rato tocando diestro y luego a mitad del ensayo se rayaba y se lo cambiaba a todo el sitio. Y digo, ¿qué haces? Dice, no, así ahora para cambiar un rato. Y se lo saca todo igual, a un lado que para el otro. Lo que pasa es que sí que es verdad que pues él es zurdo. Entonces, le sale, me está mucho más cómodo tocando zurdo, claro. Pero, claro, yo lo pensé, digo, eso ha sido del machaque que te han estado metiendo constantemente de llegar a un sitio y decir, no, pues, macho, te lo tienes que sacar así. Está montado así y no hay tiempo. Y mírale, ahí está, es un superviviente. Pues sí, como mucho. Es un superviviente, al final se ha convertido en ambidiestro. No, hay más por ahí. Hay un grupo de rock que se llama Left Forever. Lo de Left Forever viene porque los cuatro que iniciaron el grupo eran zurdos. ¡Qué guapo! Pero creo que es el guitarra y el batera tocan como diestros. Sí, yo, tienen un jaleo de mucho cuidado. Yo toco como diestro porque, como vivimos en un mundo de diestros, yo cuando cogí un bajo por primera vez era un bajo que estaba encordado y tal, como diestro, y pues te miras las cosas en internet y pues lo coges como el que sabe, ¿no? Entonces, claro. Pues ya al final aprendí a tocar así. Uh-huh. Y luego me dijo, no, que hay otras formas. Ya no puedo desaprender. Ahora es tarde, señora. Claro, joder. 8 años tarde me lo dicen. Es que... Pero eso es porque cuando fuiste a comprarte el primer bajo no lo dijiste en la tienda. Si al final la culpa es mía. A alguien hay que echársela. Eso te pasa por zurdo, truco. Claro. No, eso es como si le echas la culpa a cualquiera. Da igual. El caso es que... El caso es que no es mío. Aunque en realidad, la culpa, ¿para qué? Mejor no exista y ya está. Eso. Y a vivir, que es lo que tenemos que hacer, vivir y disfrutar. Bueno, ponemos un temita, descansamos lo que dure el tema, no vamos a descansar más esta vez. Y rematamos con alguna cosita por ahí graciosa para terminar el programa. Y que nos queda nada. Si quitas este tema y el tema final, pues nos quedan 10 minutitos ya de charla. Y bueno, pues vamos a ponernos ahora pues con... Antes, ¿qué es lo que pusimos antes? ¿Pusimos la de Basin? No, pusimos el bengalí. Sí, es que han sonado 3 o 4 temas seguidos. Y claro. Y me he despistado un poco. Bueno, pues. ¿Me puede escribir por WhatsApp? Bueno, pues pongo el penúltimo que tengo aquí, a voleo. Toca Bacin. Heiki, no sé qué, porque se me ha cortado el nombre. ¿Eh? ¿Que no te gusta o qué? Se van a dormir. Hombre, eso era, ¿no? Heiki, pero ¿qué? ¿Heiki así nada más? ¿O? Es más fun, puro. Ajá. Pues nada, vamos a escuchar ese temita y venimos enseguida. Keep Ahora sí. Ya decía yo, digo, ¿qué pasa? Si no, no se nos oye ni nada. Las cosas de la técnica y del directo. También pasan en la radio. Aquí tenemos un duendecillo por aquí dentro que de vez en cuando nos lía unas que pa' qué también, ¿no? O sea, no os penséis que solamente en los escenarios. Aquí también pasa. Las últimas impresiones que nos quedan por ver y por comentar, yo creo, es un poco, pues, ¿qué proyectos tenéis de aquí en adelante? ¿Pensáis que os ha dado una cierta visibilidad este concurso que no teníais antes? ¿Qué es lo que opináis? Empezamos por ti, Esparro, que me pues, estás mirando así. Me estás hinchando hoy. Y también tiro para atrás, ¿eh? Pues bueno, yo tengo un proyecto que se lo he comentado antes a ellos y a los que resulta que vamos a colaborar. Ah, pues mira. Pues ya está. La primicia. La primicia. Hombre, es que en este programa tiene que haber primicia, si no, no tiene gracia. Pues me parece genial que encima haya más fusión, ¿no? Claro. Eso es. Es bueno, ¿no? El proyecto es un disco que se va a llamar La Fulana y que va a tener una mezcla de rumbas, tangos, flamencos y pues ya está. O sea, ¿qué más flamenco quiero que a esto? ¿Y tu rap? El rap, obviamente. También, ¿no? Eso no puede faltar. Eso es. Bacin, ¿vosotros? ¿Qué me contáis? ¿Alguno? Nosotros vinimos aquí un poco de casualidad. O sea, todo surgió de la casualidad. Y es... Con esto quiero responderte. Uh-huh. Porque nuestro guitarrista lleva 2 meses con nosotros. Uh-huh. Entonces, o sea, somos una nueva formación, aunque los temas estaban ahí. Y nuestro proyecto es terminar de que todos los componentes conozcan los temas que tenemos. Uh-huh. A la vez grabar los que nos quedan, que son unos cuantos, estamos en proceso. Uh-huh. Lo hacemos nosotros, nos autoproducimos 100% y sin ser ni ingenieros, ni ingeniosos, ni nada. Uh-huh. Y bueno, lo que habéis escuchado, lo hemos hecho. Tú, que sí, no. Un poco de recursos, pero bueno, pero al final lo vamos haciendo. Y tenemos pendiente, pues eso, ahora mismo una producción de 5 o 7 temas, ¿no? Sí, yo vengo de acabar las baterías y ya estamos rodando. O sea, que para primavera probablemente intentaremos presentarlo. Los temas maravillosos que tenemos ahí guardados. No los habéis escuchado todavía, pero os va a encantar. Uh-huh. Bengalí. Aparte de esa colaboración con Sparrow. Claro, pues además de la ya mencionada colaboración con Sparrow, que tenemos muchas ganas, porque además ha sido curioso, porque teníamos nosotros pensado colaborar con ella, ¿no? Queríamos ficharla y como que ella justo nos ha dicho, oye, dame, o sea, ¿os molaría hacer una tal? Y yo digo, hostia, te molaría a ti, ¿sabes? Y nada, y además de eso, pues también, pues gracias a que hemos estado este año dando bastantes bolitos por Madrid, y bueno, también hemos estado este año tocando en Girona y algún que otro sitio, en Cáceres hemos tocado. Y gracias a eso nos ha dado una pequeña base económica y ahora hemos contactado con el estudio que tiene un amigo. Uh-huh. y es un estudio, la verdad, pequeñito, pero bastante bien equipado, con un buen sonido y unas buenas manos detrás del sonido. Y estamos muy, muy ilusionados porque vamos a empezar a grabar en nada. O sea, estábamos, de hecho, diciendo que íbamos a empezar a grabar después del tema del concurso, pero como somos un poco desgraciados, aún no hemos hecho nada. Pero bueno, descanso, calma, pero que está en marcha. Están los temas pulidos, están las líneas de todo hechas, falta grabar. Pues ahí yo. Hombre, con unas ganas que no podemos más con ellas ya. Pues os toca currar la grabación y os toca currar lo que vayáis a hacer en el escenario y Cálvaro también. Se vaya a cagar. Seguro... ¿cuánta gente ha sido la máxima que habéis tenido delante del escenario? Pues esto es curioso, porque a mí lo que me pasa... Yo creo que a mí lo que me pasa es que llega un mundo que no veo ya si hay mucha boca peña, ¿sabes? Pasado las 3 primeras filas. Pero porque es que me pega el foco en la cara y yo digo, yo estoy tocando para 50.000 personas. ¿Sabes? Y ya está. Y a tomar por culo. No, pero yo creo que... Esa es la mejor opción. Hubo un día ahí el día de las noches, ¿no? Eso a lo tonto nos dijeron, yo no fui consciente hasta que me bajé. Claro, bueno, ya dejaron de... ¿sabes? Se calmó un poco el jaleo de las 4.000 personas que había. No, no, eran como 300 o 400 personas. No, no, no. 500 o por ahí. No, ¿sí? Pues no hay mucha diferencia, pero... No, pero yo flipaba. No, de 300 a 500 es mucho, ¿eh? Sabía eso un poco de noche, porque era como a última hora, era verano, bueno, primavera. Sí, es un evento de la comunidad Hortaleza. Y ya hice así, ajá, y dije, coño, sí que ha venido peña, tío. O sea, viene un montón de... Pero claro, no eres consciente, o sea, no... En Hortaleza hay mucho movimiento musical. Sí, sí, siempre. Muchísimo, siempre. Siempre. Mucha iniciativa por parte del barrio. Está muy bien. Mm-hmm. Estos son unos eventos que hace mi amiguete Miguel de las Noches del Huerto. Uh-huh. Tour Market, que es con el que hacemos el próximo concierto en la Sala Pegaso también. Uh-huh. El día 11. El día 11, que no se olvide. Y bueno, pues nada, un amiguete que se le ocurre bastante. Y el tema de las noches del huerto es mola mucho. Uh-huh. Es ahí en el huerto de Manoteras. Y en veranito, pues eso. Un lujo. Es una zona así que es como un parque, un ambiente veraniego muy chulo. Claro, es un huerto popular que tiene así, claro, una zona como de parque, y ahí se monta un escenario y vienen grupos pues de la zona, sobre todo gente emergente, da mucha voz y visibilidad a peña que no es tan conocida, y es muy agradecido porque al final, pues eso, pues tocar delante de 300 a 500 personas sin darte cuenta en un concierto ahí en verano una noche, ¿sabes? Yo no fui consciente hasta que me bajé, ¿no? O sea, dije... Pues en mi Calvaro habrá más. Pero me va a pasar lo mismo. Bueno, no, porque allá hay más luz. Allá hay más luz. Mira, os voy a contar mi primera experiencia de macro festival o una cosa así. En esta ocasión fue estando como fotógrafo en el Granito Rock, ahí en Villalba. Pues... estuve haciendo fotos a un grupo que ya desapareció, se llama Santelmo, aunque tengo entendido por ahí que va a haber un homenajillo por ahí para este grupo. Y yo pues les hice fotos desde el escenario, desde abajo, tal cual, no sé qué, y llega el momento de hacer la foto finis, y había allí como unas entre 8 y 10 mil personas. Cuando yo vi eso, digo... Como la cagué con esta foto, la caga pasa la vida, vamos. ¿No? Pues, pero luego llegas y dices, voy para adelante, que esto tiene que salir, y sí, por supuesto salió bien, ¿no? Pero el primer momento cuando ves ahí la plaza esa donde se hacía el granito lleno de peña y todos apretujados, y dices, joder, como me salga mal la cagado, pero bien, pero no. Al final llegas y dices, apriétate los machos y tira para adelante. Claro, y al final sabes... Y solo era una foto, o sea... No, es que sabes lo que estás haciendo, quiero decir. Que aunque claro, tú te pongas nervioso, eso lo has hecho mil veces, lo has ensayado. O sea, la foto, me refiero, que lo has hecho un millón y ahora esta es como muy importante, sí. Pero es una foto más. Bueno, pero estamos hablando de analógico, ¿no? No. ¿Ah, no? Digital. Bueno, no he dicho nada. Estamos hablando de digital. En analógico posiblemente me fiase más que de digital. Ah, bueno, vale. O sea que no, es que la diferencia con el analógico al digital muy grande es tengo un carrete de 36. Claro. Por eso, más nervios, me queda una foto, es... la luz, X. Efectivamente, ¿no? Llegas y dices, es que solo tengo 36. Bueno. No hay más. Ahora no, ahora tienes infinita. Ligera, bueno, prácticamente, porque me metes una tarjeta de memoria, se te acaba otra. Y ya está. Pero así son las cosas. Pues nada, chicos, un placer haberos tenido por aquí, un placer haber disfrutado de vuestra música en directo, que es como mejor se disfruta la música, por mucho que quiera decir la gente, yo en el móvil, en el móvil no te enteras de la mitad de las cosas. Eso es. Pero ni de la mitad de las cosas, porque ahí en todas las músicas hay detalles a lo largo de una canción que en el móvil no se escuchan. Por muy buenos cascos que tengas, ¿eh? Eso está claro. Donde se escuchan bien es en directo y ya está. Pero porque en directo no solo es escuchar la música, se vive mucho más. Claro. Cuando el pecho te vibra con el sonido de un concierto, es que eso es una experiencia que no se vive en ningún móvil, ni por muy buen altavoz que tengan, no se vive. Así es como escuchas el bajo. Sí, por claro. Fin lo escuchas, claro. Exacto. Lo siento por el otro bajito. Y hay otra cosa también muy importante en los conciertos, y todos los que han pasado por aquí me lo han dicho y seguro que vosotros también lo habéis experimentado en algún momento con alguien de los que está abajo, en un momento dado que cruzas una mirada y hay una conexión, hay conexión de miradas, conexión musical, un algo que dices, esto va para ti. Sí. ¿A qué os ha pasado a todos? Sí. Sí. Y eso mola. Mola mucho, sí. Y solo se vive en directo, así que... Efectivamente, eso solo se vive en directo. Bueno, pues nos quedan unos minutitos para terminar. Quiero que me digáis en dos palabras, tres, el resumen vuestro del concurso. Y aquí tenéis que hablar todos. Así que... Empieza Sparrow, que tiene muchas ganas. Por favor, dejadme ya. Que empiecen los de la fila de atrás, que han hablado menos. Gracias. Venga, pues que empiecen. Impresionante. Espectacular. O sea, apuntaros para el siguiente año. Una experiencia mágica. O sea, no se puede definir con palabras. Hay que estar ahí. Para, o sea, es de esas cosas que se te quedan ahí, no se te van a olvidar nunca. ¿Quién sigue? Para mí las palabras que definen esta experiencia es muchísimas gracias y sobre todo eso, que animar a otros grupos y bandas a que se apunten, porque de verdad que más allá del concurso es una oportunidad única. Unas palabras, tío. No se ha podido resumir en más. Descalificado. Sin la mar, sabía que esto podía pasar. Pues nada, una experiencia muy bonita. Animaros. Sí, yo por lo menos el mejor sitio donde poder hacer algo así, donde poder expresarte y tocar con tu grupo, apuntarse. Yo lo único que puedo decir es que me siento súper agradecida y que tanto en el escenario como al acabar he sentido un apoyo, un cariño y un arropo en general de tanto del equipo de Revi como del resto de músicos, como todo el público que ha venido a vernos. Y sé que me he pasado también en Tres Pueblos, pero esta es la sensación que tengo. La gente, el cariño que me ha transmitido, eso es una cosa que yo me la llevo a mi casa y que no me va a quitar nadie. Joder, no me mires así. Ya no te miro así. Ya está el resumen. No, pero no vas a ser la última en hablar. Ya, por lo menos. Bueno, yo lo que pienso es que al final nos hemos llevado, por mucho que seamos personas que no nos conocemos de nada, nos hemos llevado un sentimiento de unificación gracias a que compartimos una pasión, yo pienso. Y me llevo el que haya más gente con esa pasión, haya más gente que lo vive tanto, y porque al final es el sentimiento más bonito, el vivir una cosa y... O sea, conexión. Exactamente. Eso. Yo eso es lo que me llevo. Uh-huh. Bueno, el señor Batera se pensaba que se iba a hackear y pues escondido. Nada, animo a toda la gente que el año que viene esté ahí y que es muy fácil la inscripción y todo fluido, o sea, todo perfecto. Animaros que el año que viene seguro que habrá más ediciones. Seguro, esa es la intención por lo menos, y eso es lo que nos dijo el concejal cuando le entrevistamos allí, que iba a haber más elecciones y esas cosas, más ediciones, a pesar de las elecciones. Es que se me lían las cosas. Claro, así, efectivamente. Y bueno, pues yo me quedo con que os he visto disfrutar, con que tanto mis compañeros que os hicieron entrevistas como yo os hemos visto muy cómodos, muy a gusto y pasándolo bien. Que eso es lo importante. Que la música fluya, que sigamos adelante y nada, y para el próximo, pues ya veremos. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad y por habernos invitado a este pedazo de programa de Salsa Roxa. Promoción. Un poco de promoción. La promoción. Pues nada más, chicos, chicas, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por pasar este rato aquí y que pasemos muchos más disfrutando y conociendo y pasándolo bien, sobre todo. Y que esperamos eso volver aquí a este escenario, ¿eh? Hombre, eso es. Esto no queda aquí. Esto eso no queda es. Aquí. Eso, por supuesto. Y bueno, para despedirnos, pues yo creo que nada mejor que dar unas pinceladas de colores a esta despedida. Y es un temita del bengalí que os lo hacemos como homenaje por el título de ser los campeones de esta edición, pero no porque hayáis sido... Bueno, el título de los ganadores, porque los campeones, todos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Y nada más, queridos oyentes, la semana que viene más y con entrevicierto. Con entrevicierto, en esta ocasión, espérate que no quiero meter la pata de qué grupo es el que toca, son billete de ida. Billete de ida los tendremos la semana que viene, en la siguiente estarán Signos y el último miércoles de febrero estarán Simbiosis. Los tres finalistas de Pop Rock. Y aquí seguiremos en Salsa Roxa desde Revir Radio en Vicálvaro a disfrutar de la música y de los programas, que tenemos unos cuantos. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante.